septiembre, 18, estamos el miércoles 30 de enero, mañana se acaba el mes y empieza el de febrero. Saludos a todos los que se conectan con la radio de deportes, pues, Radio Marca, el Elche, y para toda la provincia de 101.4. Elche comienza la liga en febrero. Vemos que como mínimo será como la de enero, donde el partido de la ciudad ha dos victorias y dos empates. En este miércoles 30. Estaba en la vaca, en la que el jefe fue en la vaca. para que veáis normalmente la idea de aquí. esperando que pasara bien con Fernando Arón, con Zárate, que no tiene nada ya en década de más. Ahora te pasaré la lista porque no tiene la condición de tener los mismos. Rosa, para mí, para Rosa. Fantástica, y cambiamos a Tony, pero hay un Trono de Jaime y Parra. Bueno, volvemos a pasar a la tarde. El primero de los protagonistas que pasa por la solo 12 goles en contra, prácticamente 0,55 goles por partido. Nuestra novia interesante, que lo bien está ahí para pegarlo y bien puesto en mano Herrera. Y además no es por casualidad, es el número goleado. El año pasado no estaba en la leche, se va a entrar por 22 segundos, pero claro, que era un partido en este tipo. Bueno, pues el tercero de leche nos acaba de un partido de las Palmas, partido bonito. Más un equipo con calidad. Sí, la verdad que tampoco lo vamos a descubrir ahora, ¿no? El equipo con una calidad muy alta, sobre todo si vamos a la liga. De hecho, allí en los últimos partidos de Las Palmas los han ganado, como 6, y no será sencillo que vienen de perder. Eso sí, es decir, sin embargo, Herrera. Sí, desde luego, es el respeto a los que no han ganado en la vida, no han ganado en la vida, no han ganado en la vida. Tenemos que saber cuál es el papel de los líderes, de los líderes, de los líderes, de los líderes, de los líderes, de los líderes, de los líderes, de los líderes, de los líderes, de los líderes, de partido abierto de contra poder pisando mucho las áreas. Yo espero que no se parte con todo el mundo, no la actividad de juego, armas, bueno, es obvio lo que va a decir, porque es una solución que thank you. tenemos. Sobre el partido frente a Las Palmas, el equipo nos tiene claro para intentar ganar. Podemos ganarle, tiene un equipazo, es un Thank you. fácil este tipo de resultados. Espero que no me lo mande yo, ¿vale? Contaba que el número 7 partido hemos cumplido los partidos. Cuando creo que estaba ahí picado, teniendo que pescar antes, con una buena trayectoria, pero que como decíamos también en los titulares, hoy ha salido una información en la que el portavoz del Consejo de Agricultura de esta organización, José Fiscal, afirmó al Diario Alicante que el gobierno valenciano está mirando con muchísimo cariño la oferta planteada por sus acciones de leche y de azúcar de las próximas semanas de la Junta. Y es que hay una oferta de 6 millones de euros por las acciones que tiene la Generalitat de la Junta. Nosotros teníamos como compra garantida por el aval el préstamo de 14 millones de euros de dos días, 5 millones de servicios al valor que sí que no se está pagando, pero los 9 millones de Bancaja o Bankia no se pagaron, la Generalitat asumió ese 40% y ahora este empresario se ha visto a través de una pista son 9. Tiempo, con directo en marca, y por lo menos recordar que hoy a las 9.